Hola, me llamo Daniel Lescano, soy vocalista de Flor de Piedra y en el Día del Locutor, un gran abrazo para toda la gente.